Bueno, Zaragoza, ¿usted conoce una modalidad de boxeo que se llama boxeo cultural fílmico? No, pero puedo perfectamente introducirme en ella sin ninguna complicación. Está gestionando pues la entrada del boxeo cultural fílmico a no sé si entra a Juegos Panamericanos o algo, pero va a entrar. O Juegos Especiales. Sí. Vamos a meternos en un cuento bien divertido que tiene que ver con cultura, con una película de moda, con periodismo, con esta casa. Y vamos a ver cómo salimos de esta. En la pasada emisión de Cinema W, nuestro compañero Mario Alcalá, conductor del programa, acompañado por Rafael Rojas, quien siempre le hace la segunda en el tema del cine, tuvo una entrevista con Rubén Mendoza, el director de una película que se llama La Sociedad del Semáforo, que está de moda y que está en todos los cines. La entrevista en directo pues abrió el programa y la cosa se calentó un poquito. Hemos dividido en rounds, César Augusto, para facilitarle a usted el comentario deportivo. Ya estoy aquí frente al micrófono. Pasa el round, usted hace su comentario y luego al final vemos cómo quedó la pelea, ¿le parece? Me parece muy bien. Entonces aquí está el primer round. Pero quisiéramos saber realmente cuál era su objetivo con esta película. Pues hacer una película. Ese era el objetivo. Bueno. Round de tanteo, Alcalá en una esquina, Mendoza en la otra esquina, Rojas en observación. Bueno. Todavía no hay clinch de golpes. Muy bien. Segundo round. ¿Usted no cree que esta película es más como diseñada para usted como autor y no para un espectador que vaya medianamente a buscar una historia coherente y no simplemente que asista a una sucesión casi que interminable de imágenes que no tiene ni principio ni final? Pero eso lo dice usted y yo no me puedo guiar por usted, porque si no se pusiera a darle... Se puede guiar por mí, Rubén, y se puede guiar por una serie de espectadores que yo vi la película pagándola, obviamente, como se debe hacer. Me pregunta y no me da respuesta. Sí, siga Rubén, pero le estaba... Siga, claro que sí, simplemente le quería decir que no es solo la opinión mía, sino de varios espectadores que pagamos por ver su película. Por eso, y yo he oído la opinión de otros 8,000 como los que nos siguen en Facebook. Yo entiendo que haya diferencias, pero usted me lo dice como si fuera una verdad revelada, que no hay una historia y eso es una mentira. Pero usted también está viendo su verdad, Rubén. Bueno, Alcalá mete o percuda al plexo solar de Mendoza. Mendoza se defiende, se va a las cuerdas. Alcalá trata de atrincherarlo en las cuerdas, pero Mendoza se sale. Además, le protesta al árbitro por la actuación de Alcalá y dice que el público está con él. Muy bien, tercer round. Entra uno con la promesa de ver al personaje que va a cambiar el semáforo y va a dejar el semáforo quieto más tiempo para que los otros personajes puedan recolectar más plata. Esto nunca pasa en la historia. Me sentí yo como espectador que me faltó ese detalle y ese hilo me quedó inconcluso. ¿Qué pasó ahí? Pues aparte de que ya con esa película se le tira la película a mucha gente, porque mi película es sobre causas perdidas. Con esa pregunta que me está haciendo se le tira la película a mucha gente. Comenta César Augusto Londoño. Rojas intenta pegar un recto derecha sobre la cara de Mendoza. Mendoza se agacha, le protesta al árbitro, dice que es un golpe ilegal que le está dando con la cabeza, pero el árbitro dice que la pelea debe continuar. Muy bien, round 4. Obviamente defiende su película y habrá personas que están de acuerdo con usted y... Yo estoy dando mi punto de vista. No, y está muy bien, Rubén, y lo respetamos profundamente. Sí, pero yo no estoy defendiéndola, yo no soy abogado de mi película, yo soy realizador. Yo no estoy defendiendo nada, yo estoy diciéndole mi punto de vista, aceptando el de ustedes. Tienen ustedes toda la libertad y el monólogo y la tiranía de los micrófonos para decir lo que sea. Pero también usted está aquí, pero los micrófonos también están abiertos, Rubén. Ojalá también se reproduzcan las otros puntos de vista y que la gente pueda ir a hacer su... No, la gente va a las salas de cine, paga su película como lo hice yo y también tendrán su punto de vista. A las esquinas. Intercambio de golpes en el centro del ruin, Alcalá va con derecha, Mendoza riposta con golpe de izquierda a la cara del colombiano. El colombiano intenta agacharse debajo del semáforo, pero Mendoza le dice tirano de los micrófonos y el árbitro tiene que parar momentáneamente la pelea. Pasa la niña con el cartel anunciando el quinto round, la niña en bikini que la pone el canal Caracol a esta hora en la novela. Quinto round. Cuestionario que es un poquito de fiscalía. Sí, claro, porque no estamos de acuerdo con su película. Se lo hubiera hecho un crítico que estuviera maravillado con su película, seguro no reaccionaría así, Rubén. Sí, las cosas como son. Eso es lo que ustedes creen siempre, que tienen la verdad como son. Y los... No, yo simplemente le digo, yo pagué por su película, pagué 11 mil pesos que me costó la boleta y me da todo el derecho de decir que su película no me gusta. ¿Usted sabe cuántas veces me ha callado mientras me entrevista? Aquí están los micrófonos abiertos de Cinema W. Las personas que quieran ir a ver la película, apoyamos esto. Usted, lo que usted llama respeto es simplemente decencia hipócrita. Uy, esto estuvo bravo. Augusto, lástima que se fue el profesor Clóbulo porque lo de Amaravillado estaba bueno. Estaba buenísimo, pero de todas maneras, sí, Alcalá sigue mandando el jab directo a la cara de Mendoza. Mendoza se agacha, pone la defensa. Además dice que lo están acorralando injustamente. El árbitro autoriza la continuación del round y esta pelea está buena. Sexto round. Usted no me está respetando. No le gusta nada, Rubén, definitivamente. Me cayó 20 veces. Eso es hipocresía, es la hipocresía rola harta, hermano. No, yo le respondo. Eso no es decencia. Yo le estoy respondiendo a usted con las aseveraciones que usted hace. No hay que gritar ni decir groserías. Usted es el que está exaltado. Usted está molesto. Usted está molesto, Rubén, y no le gusta que le digan la verdad. Tranquilos. Quedan dos rounds y están ya casados los púgiles. Pero la pelea ha cambiado de panorama. Ahora el que se defiende es Alcalá contra las cuerdas. Mendoza lanza tres uppercut. El primero, ofensivos, le dice hipócrita. El segundo, falso. Y el tercero, rolo. Se agacha Alcalá. Mario. Séptimo round, nena. Bueno, Rubén, muchísimas gracias por haber estado aquí en Cinema W. Le deseamos mucha suerte con su película. Estamos invitando a que la gente... No sea tan rolo, padre. No, Rubén, Rubén, definitivamente es que entonces no haga películas, porque si usted no acepta críticas, si quiere que todo el mundo se arrodille ante usted y simplemente le estamos diciendo a la gente que vaya a la sala de cine a ver su película y tampoco le gusta, es muy difícil, Rubén. Definitivamente dedíquese a otra cosa. Ay. Alcalá lo acaba de tirar a la lona. Golpe fuerte contra Mendoza. Besa la lona Mendoza. Lo mandó a cambiar de profesión. Ay. Y en este momento el árbitro hace conteo con la campana cerquita. Octavo round, se acaba esto. Lo que no le estoy aceptando es que me diga que buena suerte. Porque pues claro que le deseamos buena suerte para que haya cine colombiano, independientemente de que guste o no, Rubén, pero si a usted no le gusta eso tampoco y que lo llamemos a usted para que la gente vaya y vea su película y saque su propia conclusión, entonces se dedicó a la profesión equivocada. Eso. Usted no me está llamando para eso. Se dedicó a la profesión equivocada, Rubén. La de César Augusto sí no es equivocada, él es un hombre experto en deporte. ¿Cómo quedó la pelea? Suena la campana, terminan los 8 asaltos, ocho asaltos, son 4 jueces. 2 con Mendoza, 2 con Alcalá Rojas. Ahora, si quiere, le doy mi opinión. Sí, señor periodista. Sí, señor. Estuve desde... Además, vi la película y como Alcalá, yo pagué menos. Yo no pagué 11 mil, pero pagué 8 mil. Lo único que le digo es esto, María José. Creo que se perdió una gran oportunidad de hacer una muy buena película. Ay, caramba. Me parece que Mendoza quedó noqueado. Esto no ha terminado. La pelea sigue en internet, sigue en Facebook, donde ya hay muchas páginas. Hay una que se llama Pedimos que Mario Alcalá se disculpe con la sociedad del semáforo. No, eso no es opinión. Y hay otra donde le dicen que se desmovilice, hágame el favor. Ahora, yo lo que no entendí es cuando le decía Mendoza Alcalá, no sea rolo. ¡Ole! Esto sí me parece una ofensa, porque todos los costeños y los cachacos o los bayunos, ¿qué pasa? Esto ¡rolo! Es una pelea regional. ¡Rolo! Han conocido ustedes el boxeo cultural fílmico en Caracol Radio.